kilo de maquillaje. En un día gris, al mercado con gafas va, resignada y con paciencia, ocultando su vergüenza. Lleva a su hija al colegio, soportando el desprecio, con una sonrisa, disimulando su malestar. Denuncia. Todo el mismo daño. ¿Qué puede estar bien si no hay respuesta?